Vamos a hablar de Bitcoin un poquito, ¿les parece? Vamos a hablar de Bitcoin, un tema que a mí me encanta hablar, que es un tema por ahí un poco controvertido. Me estaba mirando hace un ratito la cotización, $6,518 por Bitcoin. Precio bastante bajo, bastante hundido en comparación con los $20,000 por unidad que había alcanzado a mediados de diciembre del año pasado. Bueno, vamos a tratar de charlar un poquito más de lo que está pasando con Bitcoin y de qué están haciendo acá a nivel local con este tema, con Eduardo del Pino, que es el CEO de Bitex, que es una de las compañías que se encargan de comercializar y de ayudar a los usuarios a comprar, a administrar y a vender sus criptomonedas. Eduardo, ¿estás ahí? Sí, hola Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por suerte, muy bien. Sí, bueno, sí, gracias por atendernos en esta mañana. Contanos rápido primero qué es Bitex. Bitex es una compañía que da liquidez al mercado local y al mercado, tratamos de darlo al mercado latinoamericano, ya que ya llegamos a Chile, Paraguay, Uruguay más Argentina. Es la fusión de dos mercados, el mercado tradicional, que yo siempre trabajé y mis socios me acompañaron ahí bastante tiempo, y el mercado tecnológico. Hablamos del mercado tradicional financiero, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Estamos hablando de la fintech, del mercado financiero. Yo provengo de los bancos locales, siempre fui trader o operador de bonos y de divisas en Argentina, desde el año 80 en adelante hasta el inicio del 2000, y en el 2010 se conocía la criptomoneda, conocía un grupo de fanáticos de Bitcoin, hackers o programadores más bien. Sí, conozco a alguno de ellos, y te metiste ahí de lleno. Me metí de lleno, vi que era la... Viendo la realidad del 2008, lo que había sucedido en el mundo, con toda la debacle de los mercados financieros y todo lo demás, vi esto que era bastante puro, era un inicio en su momento, era bastante una apuesta bastante complicada, pero empezamos a darle liquidez y ahí formamos Bitex. Hoy es una compañía, ya somos 25 personas las que trabajamos en Argentina, estamos dos en Chile, 3 en Paraguay y 2 en Uruguay, o sea, se va creciendo. Y... como vos bien dijiste, empezamos dando liquidez al mercado, comprar y vender, después dimos el servicio de custodia porque la gente no sabía qué hacer, cómo tratar estos temas. Entonces empezamos a custodiarlos y a empezar las distintas aplicaciones para el Bitcoin. Bien, bien. Bueno, ustedes hoy lo que hacen básicamente es permitir que la gente compre o venda sus Bitcoin por medio de la plataforma y que eventualmente los atesore y los tenga ahí como reserva, ¿correcto? Sí, eso es un modelo de negocio que tenemos. La verdad es que después vimos la complejidad del mundo COMEX o del movimiento de divisas y para la PYME y para la empresa argentina. Ya sea Argentina de todo, también lo vemos en los cuatro países que estamos. Claro. Entonces empezamos a usar el Bitcoin como vehículo para mover fondos de un territorio a otro, sin pasar por el dólar o el SWIFT, si uno quiere... Sí, sin la intermediación financiera tradicional, digamos. Exactamente, vamos directamente, el único intermediador somos nosotros que le damos la liquidez para poder comprar, para poder con pesos locales hacer un pago internacional a cualquier lado del mundo en el periodo de una hora. Ah, o sea, muy rápido, muy rápido y sin comisión ni nada, ¿no? Básicamente, bueno, o con una comisión... Pero comisión tenemos porque algo mío, pero... No, claro, claro. Es muy baja comparada a las tradicionales, y la liquidez es inmediata. Claro, a eso me refería. Sin la comisión, quiero decir, del sistema financiero, obviamente que ustedes cobran una comisión por esa transacción. Bueno, contame, ¿cuántos clientes tienen hoy? Hoy ya estamos alrededor de 45.000 clientes en la plataforma, más unos 20.000 que la usan de forma indirecta. ¿Por qué digo esto? Porque son clientes que reciben fondos o pagan fondos. No son usuarios de Bitcoin, son usuarios de nuestro sistema de concierge. Entonces ahí hay unos 20.000 clientes más. Y sí, total, 45.000 clientes registrados y compraron o vendieron Bitcoin alguna vez en su vida. Mirá, muy interesante. Bueno, y contame qué está pasando ahora. ¿Cuál es tu análisis de lo que está pasando con el precio del Bitcoin hoy por hoy, que está derrumbado, por lo menos derrumbado, comparado al pico que tuvo, ¿no? Sí, eso me gusta mucho lo digas. Derrumbado, hay que ver desde qué punto de vista lo miras. Si lo miramos lo que fue a un año atrás, el Bitcoin ya creo que está un 50% de su valor con respecto a un año atrás. Claro, tuvo como un pico desproporcionado que llegó a esos 20.000 que salían en todos lados, noticias por todos lados, fiebre de oro de Bitcoin. Y después, bueno, obviamente fue tomando su nivel. Y bueno, ahora está por ahí en el nivel más bajo desde ese momento. Pero bueno, como vos decís, por ahí varias, más del 100% de lo que estaba hace un año. Exactamente. Sí, no hay que olvidarse, es un mercado muy nuevo, es un mercado reciente, tiene 9 años de vida, se está metiendo, como todo mercado nuevo, tiene sus movimientos fuertes, porque está explorando qué va a ser, cómo se va a tratar. La verdad que la subida de 2.000 a 20.000 fue muy fuerte en un periodo de tiempo de 60 a 70 días, muy, muy cortita, y después obviamente el mercado sufrió el bajón correspondiente. Hoy vale $6.500, como dijiste en la presentación. Yo creo que el mercado está muy bien, está saludable, y creo que el mercado es, por lo que ya todas las aplicaciones que tiene el día de la fecha, yo diría que hoy el mercado es más barato en sus inicios. No en moneda, sino hoy el Bitcoin sirve para un montón de cosas que hace 10 años no sabíamos que existían. O sea, hoy hay pruebas, ya es un mercado más maduro, podemos decir, y ya hay aplicaciones. Bien, bien. Hablamos con Eduardo del Pino, que es el CEO de Bitex. Eduardo, te hago la última. ¿Qué le recomendás a la persona que nos está escuchando y que está con la mandíbula sobre la mesa diciendo no entiendo un comino de lo que me están diciendo? El Tolo, nuestro operador, me parece que sabe mucho de Bitcoin. Sí, sabe. No es el ejemplo que estaba buscando. Pero ponele del otro lado de la radio, tenemos un montón de gente que dice ¿de qué me están hablando? Alguno que podrá decir, bueno, por ahí me animo, pero ¿qué le recomendás a esa persona que tiene como un poquito de ganas? Pero, viste, le da un poquito de cosa, está caro, está en dólares, el dólar ahora está caro en Argentina, con lo cual es como una inversión, pero hay que tenerle cuidado, hay que tener un poco de ojo. ¿Qué le contás a esa persona que le interesa pero que no está del todo decidida? ¿Qué le recomendás? Es un poco, recomendaciones son difíciles de hacer. Yo te puedo dar una visión de lo que yo veo. A ver, dale. Porque yo te puedo, no sé, recomendar a mí no me gusta, porque, qué sé yo, es todo subjetivo. Yo digo esto, yo en los años 90, al principio de la mente, nací internet y nadie sabía para qué era. Uno conectaba el teléfono para mandar un mail, no sabía si llegaba el mail, digo, ¿para qué quiero esto? Tengo que conectar un teléfono, conectar una ficha a un modem. Y era, la verdad era muy complejo, muy complicado. En el periodo del tiempo eso se fue mejorando, y hoy creo que nadie puede salir de sus casas sin consultar varias veces al internet lo que está sucediendo en la vida, ya sea el clima, las noticias, demás, un montón de información que ni nos damos cuenta que la consultamos. Creo que el Bitcoin va a pasar lo mismo. Al principio no lo entendemos muy bien. ¿Para qué nace una moneda si ya hay monedas en todos lados? Sí. Todos los países tienen sus monedas. Bueno, esto es la moneda del internet. Esto es una moneda global de la gente que no tiene reguladores, que no tiene control. El único controlador es la propia moneda y su propio protocolo. Por ende, es como, esto va a democratizar económicamente al 100% de los ciudadanos del mundo. O sea, con internet y con esto y con el Bitcoin, uno puede hacer lo que quiere. Ya puede comercializar, vender productos sin fronteras y todo, porque tenemos la libertad de hacerlo. Buenísimo. Bien, decime, sí. Sí, ahí digo, no. Bueno, si la internet fue tan buena, el Bitcoin calculo que va a ser tan buena o mejor, pues la economía de ese nuevo sistema de comunicación que tenemos. Por ende, yo no sé si recomiendo, pero deberíamos tener un poquito de Bitcoin cada uno para poder decir, no quedar afuera. Como hicimos al principio, bueno, compro internet porque hay que estar. Y hoy lo tenemos todo sin consultar. Bueno, perfecto. Aquellas que están empezando, personas que están empezando a invertir, algún poquito de esa inversión podría ir tranquilamente a Bitcoin. Sí. Eduardo, te agradezco mucho por la charla. Un abrazo grande. Dale, igualmente, que sigas bien. Gracias. Hablamos con Eduardo del Pino, el CEO de Bitex, así con B larga y X final. Ahí tenés ahí una buena opción y mucha información, sobre todo, porque además ahí en Bitex hay mucha información de qué es Bitcoin, cómo usarlo, cómo comprar, cómo operar. La verdad que está muy bueno. Bueno, ahora vamos a hacer una tanda y se nos termina el programa. Así que vamos a ir rápido a las empresas que nos acompañan comercialmente y ya volvemos.